Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión, un nuevo día. Mi nombre es Laura y estoy encantada de compartir con vosotros una nueva entrevista en el fin de semana. Nos acompaña hoy Blanca Garelli. Vamos a saludarla ya en nuestras pantallas. Hola Blanca, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal, Laura? Encantada. Pues deseando compartir contigo, Blanca, este tema que has venido a presentarnos aquí a Mindalia Televisión. Vamos a hablar de tu experiencia propia cercana a la muerte y de cómo aceptaste este proceso en tu propia realidad. Así que es una experiencia de vida, además de un tema que vamos a tratar con nuestra especialista. Pues cuéntanos, Blanca, si quieres, primero un poquito sobre ti para la gente que todavía no tenga el placer de conocerte, y luego vamos a estar entrando en materia sobre esa ECM que viviste. Genial. Pues soy empresaria desde hace muchos años, desde hace más de 15 años. Empecé en el mundo del emprendimiento. Siempre he intentado crear cosas que no existían todavía en España, con modelos de negocio diferentes, que pudieran ir un pasito más allá, ayudar en sectores y en cosas que aquí en España quizá nos costaba un poquito más ver, porque viví en Estados Unidos, también viví en Francia y he vivido en Brasil también toda mi infancia. Entonces siempre he tenido esa mentalidad más abierta, lo cuento porque luego tiene sentido, ¿no?, con cosas que he vivido después. Y esa mentalidad diferente también, que para mí es pues una suerte, yo creo que es un reto para todos, ser capaces de entrar en lo que no conocemos o no controlamos, y realmente ha sido el sino de mi vida estar siempre creando nuevas realidades. En esa época del emprendimiento fui madre de 3 niños, he tenido 7 embarazos y siempre he vivido de una forma muy intensa. Fueron los mismos años en los que perdí a mis padres, los dos el mismo año, después de enfermedades bastante largas, sobre todo la de mi madre. Y bueno, fueron años de mucha revolución. Es verdad que el último año y medio ya estábamos en ronda de inversión, habíamos creado una startup alrededor de nuestro sector, que eran cosas de bebés, y en ese súper empujón hacia adelante, cuando ya todo estaba como un cohete, pues llega el COVID y lo cambia todo, como a tantísima gente, es una realidad, ¿no? Y aunque los cambios a veces duelen, sobre todo los que no te esperas y los que no puedes evitar, entre comillas, aunque yo creo que el control nunca es real, pues bueno, pues es un reto salir de allí y salir más o menos entero. Yo creo que el 2020 ha sido un año de transformación absoluta a nivel global. A eso ha venido a pegarnos una sacudida, sobre todo los que quizá estábamos poniendo todo el esfuerzo, todo el tiempo, la dedicación, la energía y la pasión en la dirección equivocada. Gracias, Blanca, por compartirnos un pedacito de ti. Tu historia de vida ha sido una historia de superación que además te ha llevado a un proceso personal en el que ayudas, acompañas a muchas personas alrededor del mundo precisamente a reencontrarse, a encontrar ese lugar en el mundo. Así que seguro que este testimonio que vamos a compartir en el día de hoy puede ayudar a muchísimas personas que nos estén viendo a recibir el mensaje que estaban necesitando en este momento preciso. Vamos a, como tú decías, a retomar 4 años atrás, nos vamos hasta el año 2020, que es cuando se produce esta experiencia cercana a la muerte en tu caso. Pues nada, arranca el COVID y en pleno momento de financiados por Lanzadera, de Juan Roig, estábamos también siendo apoyados por Wyra Telefónica en una parte de un proyecto tecnológico, el primer cochecito de bebé inteligente con IoT, con tecnologías. El caso es que era un momento muy dulce para nosotros, de mucha expansión después de mucha lucha. Y cuando llega el COVID y empiezan a cortar telégrafo por todas partes, pues la exigencia aumenta y tuvimos que hacer todos los despidos. En ese momento, cualquier persona que sea emprendedor o empresario lo sabe, se sufre mucho porque tú no quieres destruir todo lo que tanto ha costado crear entre tantas personas, ¿no? Pero quizá no nos damos cuenta de que todo aquello a lo que nos apegamos tanto, cuanto más te aferres, más va a doler la herida. Y fue un poco lo que me pasó a mí. Yo estaba, bueno, tenía una neumonía. Lo que pasa es que no lo terminaron de distinguir bien porque nunca tuve fiebre. El caso es que no respiraba bien. Y es curioso porque el oxímetro marcaba un 98-99% de saturación. Entonces los médicos, que en ese momento me atendían telefónicamente, estaba embarazada de mi tercer bebé, de solo 3 meses, me decía, Blanca, es que no nos cuadra, no entendemos lo que tienes. Un antibiótico, otro antibiótico, y no hacía efecto. Llegó un momento que mi médico, mi neumólogo, me dijo, Blanca, vamos a tener que escoger entre tú o el niño, porque no estamos consiguiendo que esto salga adelante. Y recuerdo que le dije, haz lo que tengas que hacer porque mi bebé va a estar maravillosamente bien. No sé cómo saldremos de esta, pero saldremos. El caso es que durante 5 semanas no pude respirar bien, dormía, comía, cenaba todo aislada en mi habitación, sentada, porque en el momento en el que me tumbaba me ahogaba. Y claro, nadie te prepara para algo así. No, no, estamos todo el día corriendo, no somos conscientes de que vivimos porque respiramos. Y que si dejas de respirar, dejas de estar vivo. Parece una obviedad hasta que te falta ese aire, y creo que ha sido algo común en las personas que hemos pasado el COVID, sobre todo la primera ola, que había tanta confusión, ¿no? El caso es que me cansé de respirar. Laura, hubo un momento que me acosté contra el cabecero de la cama porque no podía más. Entonces, creo que ser una persona tan enérgica, con tanta vitalidad, con tantas ganas de hacer cosas, tomar conciencia de, Dios mío, ahora entiendo que la gente se muera de agotamiento. Yo recuerdo en los hospitales con mis padres, cuando me tocaba hacer turnos de día, turnos de noche, veías pasar gente y estaba acostumbrada, entre comillas, pero creo que es algo a lo que nunca te terminas de entrenar, ¿no? A ver gente fallecer y cruzar al otro lado, y aún así, no, yo no había entendido que si sigues forzando la máquina, de verdad el cuerpo se apaga. Conclusión, en un momento dado dejé de sentir el cuerpo. Hago meditación, hago yoga, hago muchas disciplinas desde hace años. Nada parecido a lo que yo había experimentado, nada parecido, nada que yo pudiera reconocer. El caso es que lo siguiente que recuerdo es el acompañamiento de un ser de luz, que a día de hoy te diré que creo que era mi propia autoconciencia, o vamos a decir que quizá pienso también, porque creo que en este canal lo puedo expandir así, que era la blanca de luz, por llamarlo de alguna manera, que simplemente me estaba como esperando y yo no entendía a qué me estaba esperando. Entonces empieza a sucederse una conversación entre la Blanca que conozco aquí en la Tierra y la Blanca que piensa, que bueno, para mí siempre eran como mis pensamientos, sin más, ¿no? Y en esa conversación era curioso porque yo decía, por un lado, qué pena morirme tan joven. Bueno, pues tendrá que ser así, pues me voy y ya está. Y entonces la supraconsciencia, la otra Blanca, decía, bueno, no te preocupes porque vendrás en otra vida. Y entonces la Blanca que conozco decía, ah, pero entonces hay otras vidas. Porque claro, son cosas que tú oyes, que lees, que te puedes formar, pero nadie te dice si esto es 100% cierto. No, porque yo no conozco a nadie que haya bajado a contarte su experiencia 100% desde arriba. Son generalmente teorías o experiencias subjetivas de cada uno, ¿no? Total, que me pareció interesante esa parte, y lo siguiente que recuerdo es que el ser de luz me mete en diferentes imágenes que no conseguí en ningún momento recordar. Es que además yo pensaba, ay, me tengo que acordar de esto para luego saber qué es lo que estoy reviviendo. Yo pensando que eran cosas de mi pasado. Esto, 3 años después, en una meditación muy, muy especial que hice fuera de España, en una formación, tuve como la comprensión profunda de que no habían sido momentos de mi pasado. Eran los momentos del futuro que me esperaba si yo decidía volver. Y esto es muy fuerte ahora, porque lo que significa es que realmente tenemos la capacidad de escoger lo que vamos a experimentar aquí. Y eso es una enorme responsabilidad, pero una súper posibilidad. Bueno, pues me meto en esa especie de recuerdos, de imágenes, y no sentía nada. Que eso es una cosa que me llamó mucho la atención. En el momento en el que no sentía el cuerpo, no sentía absolutamente nada, ni paz, ni luz, ni amor, nada. O sea, la nada absoluta. Cosa que no me cuadraba con mi sistema de creencias. Y pensaba que cuando tú te ibas al otro lado, sentías una paz y un amor inmensos. Quizá no me terminé de despegar lo suficiente del cuerpo como para llegar a ese estado. Esa duda todavía la albergo, ¿no? No lo sé. La comparto con naturalidad. Pero sí es cierto que me dio un poco de vértigo reconocer que fuera del cuerpo no hay nada. Bueno, pues en ese viaje no sentí nada hasta que me metieron en la última imagen y al salir, sin entender por qué ni cómo, empecé a sentir ¡ah! Motivación, ilusión, ganas de volver. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces fue como una comprensión, una decisión. No sé por qué, no sé cómo, pero tengo que volver a terminar lo que vine a hacer aquí. La otra mente contestaba, pero si no sé lo que he venido a hacer aquí, da igual, pero hay que volver, ¡boom! Y en ese momento volví otra vez al cuerpo, como cuando pegas un saltito, ¿no? En una pesadilla o en un sueño, y recuerdo perfectamente estar tocando mi cuerpo a ver si la experiencia había sido real, si me había quedado sin oxígeno, si me había dormido, es que no entendía lo que había ocurrido. Cuando me fui a levantar de la cama para ir a decirse a mi marido y comprobar si me estaba viendo bien, si estaba bien, me caí de rodillas al suelo con un sentimiento de rendición tan bestia que creo que no somos capaces de entender lo que significa rendirse. Porque no es rendirse de tu misión, de tu propósito, no, es una rendición del ego total. Sea, es reconocer. De hecho, los pensamientos que yo tuve fueron, pero Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Si es que yo no lo sé hacer. No sé vivir. Porque si superar todo lo que he superado, montar todo lo que he montado, crear todo lo que... Y seguir con una sonrisa y en pie y con una familia maravillosa y con las compañías que... Si todo eso no es vivir, ¿qué es vivir? Si no es estar con mi familia, dar amor a mis amigos. No lo entiendo, no lo pillo. Hay algo que se me está escapando y me siento muy pequeña. No me podía levantar del suelo, o sea, como si me hubieran anclado las rodillas al suelo. ¿Qué cosa más? Pues nada, pues me rindo. No recuerdo cuánto tiempo estuve así. Lo siguiente que recuerdo es que me levanté corriendo a escribirlo. Me gusta escribir todo, tengo 300 cuadernitos. Y empecé escribiendo: mi querido Dios, me he equivocado de vida. No sé por qué me he empeñado en esta. Está claro que me he equivocado de carril. Y no sé cómo encauzar hacia dónde se supone que es. Ni idea. Pero como tiendo a crear muchas cosas y a ser muy inquieta, te voy a pedir que por favor me lo pongas con un letrero luminoso así de grande para que yo no me vuelva a despistar. O sea, guíame, guíame, guíame, te entrego las riendas de mi vida. Y eso fue lo que hice. Entregarme sin entender para qué, dónde, cómo, cuándo, nada. Fui corriendo a la cocina. A ver, a mi marido me miró, me dijo: Blanca, tienes la cara como si hubieras visto un fantasma. Digo, vas a flipar lo que te voy a contar. Y ahí empezó todo. A las semanas de todo aquello me empezó a llamar gente pidiéndome ayuda con diferentes temas. Yo ya era mentora de startups, pero me empezaron a pedir mentorías personales. Desde hacía muchos años, porque bueno, las enfermedades en mi casa llevan desde que soy muy jovencita. Entonces yo ya empecé a los 15, 16 a leer libros complejos, a entender la mente humana, la psique. Luego ya a partir de los 18, 20 empecé a hacer formaciones, a buscar mi camino. Formaciones siempre multidisciplinares. Una de anatomía, otra de cráneo sacral, otra de espiritualidad, otra de sanación energética, otra de no sé qué. Buscando, o sea, intentando comprender por qué me pasaban ciertas cosas que yo no podía explicar, que no podía compartir en mi entorno más cercano porque no me entendían. Y bueno... Y a raíz de eso pude empezar a explorar también dones innatos que creo que todos tenemos, no es solamente cuestión mía, y que eso nos ayuda también a vivir de una forma muchísimo, muchísimo más conectada, mucho más plena, y fue lo que me traje en el viaje de vuelta, una aceptación y una integración de una parte mía más sensitiva, más intuitiva, quizá más espiritual o más, o me gusta decir que menos mental, menos estructurada, menos rígida, menos limitada. Que bueno, me ayudó un poco a volver al sentimiento de unidad, de estar en mí, de no necesitar nada más que estar en equilibrio con esas dos partes, ¿no? ¿En qué momento, Blanca, de esta experiencia tomas conciencia de verdad de que lo que te ha pasado pues no era, como tú bien decías, un sueño, ¿no? O otra situación dada por esa enfermedad que estabas teniendo, por la medicación o por cualquier otra cosa, sino que habías tenido de verdad esa experiencia cercana a la muerte y que esas imágenes que habías visto eran parte de un futuro que estaba por venir? ¿Sabes lo que pasa, Laura? Es difícil porque todo es muy intangible. Pero es como cuando, siempre pongo este ejemplo, cuando tú te enamoras de alguien, no lo puedes medir, no lo puedes tocar, no lo puedes agarrar, controlar o contener. Pero sabes que sientes algo muy fuerte por esa persona y no lo puedes negar porque tu cuerpo entero está vibrando, las mariposas en el estómago, los nervios, te sudan las manos, estás sin dormir, no te entra la comida y un largo etcétera, ¿no? Un sistema nervioso desregulado porque lo que estás viviendo es algo que te sobrepasa de alguna manera, ¿no? Emocionalmente te mantiene, wow, en una nube. Pues esto es un poco parecido. O sea, ¿yo por qué lo cuento? Porque es imposible negarlo, porque es que me cambió la vida. sea, mi vida aparentemente seguía igual, pero Blanca ya no seguía igual, porque desde pequeña he tenido mucha sensibilidad, mucha conexión con los animales. Piensa que yo vivía en mitad de la selva, donde no había nada más que los hijos de las personas que trabajaban con nosotros en la finca, mis padres y yo. No iba al cole, me daban clase de ellos. Entonces mi nivel de conexión y de fusión con la realidad era total. No había luchas, no había miedos, no había personajes, no había construcciones raras, no había comederos de cabeza, es que no había nada de eso, hasta los 8 años. O sea que en la fase más temprana de la infancia, en la que vivimos todo el rato en ondas alfa, que estamos con el cerebro abierto a todo lo nuevo, estás creando tus redes neuronales, yo estaba en un entorno muy puro. ¿Qué pasa? Cuando vuelvo a España me empiezo a desconectar porque aquí todo es muy diferente, muy distinto, con mucha más rigidez mental, las emociones se escondían, la gente actuaba, todo era preocupación por el qué dirán, bueno, cosas que yo nunca había vivido, con lo cual resonaba cero por ahí. Y lo que ocurre es que en muchos momentos, pues si a alguien le dolía algo, pues yo ponía las manitas con todo mi amor y le dejaba de doler. O si alguien sentía una cosa, pero no era consciente de que la estaba sintiendo, yo me acercaba a un niño y le decía, ¿por qué estás tan triste? Y me decía, yo no estoy triste, ¿qué dices? Digo, estás tristísimo. Pero claro, yo lo sentía. Entonces esa hiperempatía para mí era lo normal. No entendía que alguien no fuese así. No tenía ese raciocinio, ¿no? Entonces, todas esas experiencias y mil cosas más que algún día contaré, que son experiencias quizá fuera de lo normal, fuera de lo corriente, pues las fui escondiendo, las fui ocultando porque no me sentía segura de compartirlas. Ni le servía a nadie, ni me hacía sentirme incluida, ni me hacía sentir amor, más bien lo contrario, a veces generaba rechazo. Incluso yo creo que hay gente a la que le he dado miedo porque a veces tengo una mirada muy profunda y es que lo hago sin querer. O sea, soy así, que cada uno tiene, ¿no?, sus dones y sus cosas. Entonces yo creo que ver que a raíz de esa experiencia todo eso se empezó a potenciar, una barbaridad, Laura, una barbaridad. O sea, fue como un camino de redescubrimiento y de abrirme a, bueno, venga, esta persona me está llamando, no sé por qué me está llamando. Le explicaba, ¿no? Oye, no soy psicóloga, no soy psiquiatra y no soy coach. Pero si te puedo ayudar desde el mentorazgo, es decir, desde mi experiencia personal y todo lo que he estudiado, todo en lo que me he formado, pues te lo voy a entregar para ayudarte en tu propio camino porque yo también he estado ahí. No es casualidad que la gente que me llama son personas que han pasado por procesos que yo consigo superar, ¿no? Cuando comparto herramientas, cuando doy una perspectiva diferente o cuando me conecto a esas personas ya a día de hoy de forma consciente, es que llegas así al problema. Y la persona entiende que tiene la capacidad, el potencial y el poder propio de desactivar y de regenerar su propio sentir en su camino de vida. Y eso hace que su realidad cambie, en resumidas cuentas. Entonces, tú me preguntas, ¿cómo sabes que fue real? Pues que me ha cambiado la vida, sin yo ver más allá del siguiente paso. O sea, llevo 3 años y medio, Laura, viviendo sin ningún plan. No hay plan económico, no hay plan empresarial, no hay plan de vida, no hay plan. Solo vivo el siguiente día, el siguiente día, el siguiente día. Una presencia tan aplastante que se absorbe la vida al 100%. Ocurren cosas increíbles. O sea, es como vivir en un constante milagro. No sabría cómo explicarlo de otra manera. Se van dando las cosas, se expande. Luego monté un grupal, sistema de acompañamiento en grupo. Luego he montado un retiro este año de transformación y todo es a lo bestia. O sea, las transformaciones son brutales y la gente lo vive con una intensidad que no es que lo cuente yo, es que se da. Porque es como si de alguna manera yo hubiera aceptado en esa vuelta que soy un canal que ayuda a otros a obtener cosas que yo también he pasado por ahí en esta existencia, algo así. Un medio para un fin. Y que realmente no va de mí, si al final me he ido y he vuelto, es para, bueno, para estar al servicio de los demás. De alguna forma conectaste, ¿no?, con tu propósito de vida en este suceso. Y has hablado antes también de una hipersensibilidad que ya venías notando desde prácticamente que eras una niña. ¿Te has sentido conectada con tu alta sensibilidad en todo este proceso de mentoría que llevas a día de hoy? Absolutamente. O sea, al final yo creo que cuando siempre lo explico así, es como si durante nuestra vida hubiéramos perdido trocitos nuestros que se rompieron, ¿no? Del niño que se rompió a través de experiencias negativas o de traumas o de bloqueos o de momentos de sufrimiento. Te vas deshaciendo de tu yo original. Y creo que luego te pasas el resto de la vida intentando rescatarlo. Entonces, es muy bonito saber que puedo conectar con las personas sin utilizar la parte mental, Si quisiera, también la actualizaría porque me he formado en tropecientas 50.000 cosas. He leído 400 libros, he viajado. O sea, pero no es la cuestión. Para mí, la clave es que cuando te conectas realmente entre cielo y tierra y estás centrado en ti, vives desde el no ego, es cuando tienes la mayor capacidad de captar información y de poder reflejarla en otros o de iluminar su camino sin esfuerzo mental. Es decir, a través de los siete sentidos, especialmente de dos que encima ni siquiera los lo cuentan en el cole. Entonces, todo eso es lo que ocurre paralelamente a un proceso de autoconocimiento profundo que acompaña. Entender quién eres, quién no eres, dejar ir las capas de lo que te has construido para sobrevivir y así recuperar la presencia de vivir. Y en ese viaje se te van a ir activando tus dones naturales de conexión y de hiperempatía, que es que creo que lo tenemos la mayor parte de los cerebros multipotenciales o de gente de alta sensibilidad. Y es una pena no usarlo, y es mayor pena todavía vivirlo como una carga, como un problema, o como algo de lo que te avergüenzas o que no quieres disfrutar, porque es que al final la vida te va a llevar por ahí, para que entres en un trabajo de aceptación y de amor propio. Entonces creo que es mejor adelantarse, no tener que pasar las canutas como me pasó a mí, si es posible, y vivirlo con naturalidad y aprender a manejarlo desde el disfrute, a ponerlo a tu favor en vez de en contra. Por suerte, cada vez más disponemos de herramientas, de conocimiento y de, bueno, de contenido, ¿no? Digamos, a nuestro alrededor, que nos hace poder conocernos un poquito más y entender ciertas cosas que, como tú bien decías, otras personas pues hemos tenido que entender, ¿no? Desde el autoconocimiento, así que eso es maravilloso. Yo tengo que decirte, Blanca, que me encanta tu energía. Conozco un poquito, por lo que he podido investigar sobre ti en este tiempo para preparar la entrevista, pues cómo te has superado en todos tus procesos personales y es fantástico que lo vivas a día de hoy pues con una sonrisa, como tú bien dices, ¿no? Pues viviendo el día a día, disfrutando de verdad de lo que es una vida sin el plan, digamos, preestablecido que traemos como sociedad, ¿no? Podríamos llamarlo o determinarlo de esa forma. A día de hoy, ¿en qué punto te encuentras? En el punto de que quiero que todo el mundo experimente esto, en ese punto, Laura. No sé cómo, cuándo, dónde se van a ir creando los nuevos caminos, pero tengo clarísimo que es que no nos lo podemos perder. Y además, no es un ejercicio, porque a veces pensamos, ¿no? El autoconocimiento, descubrir quién soy, terapia, venga a llorar, pasarlo mal, camino largo, agotador, parece lo contrario a vivir el cielo en la tierra. Entonces, mi idea es seguir creando sistemas en los que la gente lo pueda experimentar. De forma que a lo mejor a priori mentalmente no entiendan lo que les está pasando, pero que el sentir sea tan fuerte que no lo puedan negar y que eso derribe las primeras capas del ego. De hecho, ayer presenté el nuevo sistema grupal que se llama Amazonas, haciendo honor a mi infancia y a esa fuerza que tiene la selva, que también es el pulmón del planeta, ya que mi tema son los pulmones. Y la idea es que a través de ese grupal la gente pueda conectar con arquetipos animales, con el conocimiento del cuerpo físico, del cuerpo mental, del cuerpo emocional y del cuerpo espiritual de una forma súper simple. O sea, simplificar, nada de palabras raras. Muy fácil de comprender. Yo siempre digo que me comunico con niños y que cuando me conecto a alguien es con su niño, con la parte infantil, con la parte más auténtica y que sea divertido, que sea con disfrute. De hecho, son 6 meses de acompañamiento, acaban con un retiro de 3 días intensivos y la idea es pasárselo bien, tener un entorno de gente que te apoye en esto, que te sostenga, que te sientas comprendido, que te puedas expandir en ese ambiente. Es que a veces, Laura, no es fácil encontrar grupos de personas con las que hablar de cosas que te preocupan, que son profundas, que son trascendentes. A la mayor parte de la gente le aburre o le da miedo o no te acompañan, no llegan. Entonces, creo que en esa responsabilidad de entender qué tipo de cerebro tenemos y cuál es nuestra sensibilidad, rodearte de un entorno que te empuje para arriba y que te nutra, hace la enorme diferencia. Ojalá yo lo hubiera encontrado. Ojalá. Creo que lo he creado porque no lo he encontrado. Entonces, me siento ahora muy, muy feliz en este punto de poder compartir con tanta gente lo que está ocurriendo, que además lo estamos co-creando. Todo el nuevo grupal lo he co-creado con las 62 personas del grupal actual. Toda la gente del retiro está creando una parte de una membresía que vamos a sacar también en breve, de respiración que acompañará. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente no va de Blanca. Va de un montón de personas que están buscando un cambio real y tangible, práctico, fácil y eficiente. Y eso es Somos Uno. De hecho, es un movimiento en sí mismo. Lo hemos llamado Movimiento Somos Uno porque es la vuelta a la unidad, pero de una forma sencilla y ligera. Pues desde Mindalia Televisión te deseamos todo el éxito del mundo, Blanca, para que puedas seguir pues haciendo crecer a esta sociedad en un nivel, como tú bien decías, de conciencia superior, que puedan conectarse también con ese propósito que cada uno de nosotros tenemos y que tanta gente busca, pero no todo el mundo encuentra. Así que encantados de haber podido disfrutarte en este ratito, en esta entrevista, en este encuentro que hemos compartido. Para finalizar, me gustaría hacerte una pregunta. Hemos titulado esta entrevista, cómo aceptar tu realidad, es una parte del título. ¿Qué consejo podrías darles a todas las personas que nos están viendo y que nos verán mucho más tarde, ¿no? Dentro de algunos años, que vienen seguramente a este vídeo buscando respuestas que no están encontrando? ¿Qué consejo podemos darles para que acepten de verdad quiénes son? Que cada vez que detecten una lucha interna, una resistencia, algo que quieren conseguir, pero no pueden porque sienten esa contención, esa rabia o ese miedo, y que se estén dando cuenta de que están enroscados en esa lucha, que se rindan. Y no es una rendición de dejar de hacerlo todo, no, no, no, es una rendición interna de decir, a ver, acepto que no estoy sabiendo por dónde ir o no sé cómo solucionar este problema, lo suelto, lo dejo ir, lo entrego y me abro a ver qué ocurre si ya no estoy luchando. ¿Qué pasa si soy 100% libre? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Cómo cambiaría mi vida desde ahí? Qué tremendo mensaje. Muchísimas gracias, Blanca. Hasta aquí hemos llegado en este ratito con Blanca Garelli. Esperamos que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dejarnos esas manitas arriba. Podéis dejarnos comentarios y también, muy importante, compartir este contenido con todas las personas a vuestro alrededor que pensáis que necesiten recibir este mensaje. Blanca, me encantaría que fueras tú quien pueda despedir la entrevista y que con tu mensaje, con tus palabras, aunque ya nos has aportado muchísimo, pues podamos cerrar este encuentro. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por esta oportunidad y por la cantidad de gente que voy a tener la suerte de conocer, seguro, a raíz de esta entrevista. Gracias por vuestra generosidad.